Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y para conducir el programa ya está con nosotros, como siempre, la maestra oceanóloga Carmen Chávez, productora del mismo, a quien saludo y cedo micrófonos, maestra. Adelante. Muchísimas gracias a la profesora Vicky Aguiar por su apoyo en controles técnicos. Saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores de la iniciativa privada, el maestro en ingenierías Francisco Ornelas, y mucho gusto que esté con nosotros. Gracias, Carmen, por invitarnos nuevamente a tu programa. Y colaborador de la comunidad científica, el maestro en ciencias Luis Mendoza, que también colabora en Tijuana. Es para mí muy especial este poder tenerlos a ustedes dos en el mismo horario, porque pues el maestro Nelas es ingeniero civil, egresado de la UNAM con maestría en estructuras, y el maestro Luis Mendoza es oceanólogo, egresado de la UABC con maestría en sismología. Y aquí tratamos de tener pues periódicamente información de prevención sísmica. Entonces me parece muy interesante que compartan ustedes del área de estructuras, ingeniería civil, con la prevención sísmica. ¿Quién dice yo? Adelante, Luis. Pues sí, pues muchas gracias, Carmen. Sí, realmente es una oportunidad que estemos Francisco y servidor en este momento, en esta radio, porque por tiempo hemos conversado sobre la ventaja de que la sismología y la ingeniería civil de alguna forma caminen en buena comunicación, porque nosotros hacemos ciertos trabajos, ciertas mediciones, tenemos ciertos métodos que son de utilidad para la ingeniería. De hecho, en la maestría del CICES cada vez están llegando más ingenieros civiles. Y tenemos algunos mapas, información que son de utilidad para, digamos, la ciencia de ingeniería, ¿no? Entonces, ojalá en estos minutos podamos hablar sobre ese tipo de enlaces, ese tipo de trabajos en conjunto que podemos hacer. Sí, precisamente el maestro Luis Mendoza coordina dos programas de prevención sísmica y aquí nos ha tenido al tanto. Entonces, el caso Tijuana es el que más ha trabajado él. Si quieres compartir un poquito de antecedentes para dónde entra la ingeniería con civil. Mucho gusto. Ajá. Sí, bueno, Tijuana tenemos, digamos, 12 años con el proyecto Radius y trabajamos, digamos, con todas las instituciones, todas las disciplinas, pero la ingeniería civil, sobre todo construcción por la cuestión sísmica, pues es de mucha importancia en trabajar en conjunto. También tenemos buenos comunicación con Mexicali, con la UABC, Facultad de Ingeniería, Instituto de Ingeniería, e incluso aquí en Ensenada, ¿no? En los proyectos que hemos desarrollado últimamente, que quizás sean de utilidad ya inmediata o cercana, es los trabajos de zonificación sísmica que se hicieron en la ciudad de Mexicali y Tijuana, en los cuales terminamos ciertos mapas, ya se entregaron, pero pues lo que sigue ahora es su uso. De esos mapas e incluso ciertos resultados que pueden ayudar a revisar los actuales reglamentos de construcción del Estado e incluso de los municipios. Entonces ahí están esos mapas, ahí está esta información, pues el siguiente paso es utilizarla a través de reuniones, a través de del uso de ellos y sobre todo llevarlo también a las aulas para que los nuevos profesionistas pues sepan que ya el Estado cuenta con esos mapas recién hechos y que pueden ser de utilidad en su desarrollo de la profesión. Muy bien. Pues, ¿Desde su área, ingeniero Ornelas? Pues es definitivo que todos los universitarios, bueno, y los inclusive no universitarios, los que pasamos por las aulas, recibimos información. Esa información se da vía investigación. Entonces, cuando pasamos por las aulas, aplicamos lo que por investigación se da, lo vamos a transmitir para bien de la comunidad, ¿no? Entonces, esto está bien ligadito, pues el CICESE sabemos pues, que a nivel nacional y a nivel internacional pues tiene mucho mérito en ese sentido de la investigación. Si nosotros no tenemos esa herramienta que los investigadores nos ofrecen, vía lo que estaba diciendo ahorita Luis, de crear mapas donde pues nosotros los constructores tengamos la visual de decir, bueno, aquí pues es una zona de mucho riesgo, hablando sísmicamente, y ya entonces esa herramienta nosotros la traduciremos a nuestros proyectos, ¿no? Para eso es la investigación, definitivamente. Sin la investigación, pues nosotros estaríamos sin herramientas. Haz de cuenta que pudiéramos saber o imaginarnos el qué aplicar o cómo aplicarlo, pero no con la certidumbre que ellos tienen a base de estar investigando, y obviamente estadísticamente, en este sentido, pues así se dan esos mapas, ¿no? Por estadísticas, ¿no? Entonces, ya nos van perfilando ellos a decir, bueno, esto es lo que tú tienes que aplicar, y ahorita bien lo dijo, con reglamentación, con legislación, para que no sea a criterio mío como diseñador de estructuras, ni como constructor, sino que sea ya a criterio oficial, vía esta investigación de nuestras instituciones educativas, ¿no? Es definitivo, tenemos que estar bien ligaditos. Las aulas, donde se aprende, después de ahí salimos, o se van a la investigación, muchos como Luis, y se van a la docencia, o muchos nos vamos a la aplicación de lo que ellos nos dan como herramientas, ¿no? Esto, pues, obviamente, para ir mejorando cada vez más en tiempo, costo y calidad, ¿no? Sí, precisamente la palabra clave es, se dijo, legislación. Todo esto debe llevarse hasta la legislación. Es quizá más difícil que lo lleve la parte científica únicamente, pero si va la parte científica y la parte que utiliza la información, la parte de los colegios, el sector privado, pues se hace más fuerte la demanda, por ponerle un nombre, la demanda de que sean actualizados, revisados los reglamentos, y sobre todo con el ánimo de mejorar, no es cambiar por cambiar. Seguramente que nuestros reglamentos sí pueden ser mejorados, no totalmente cambiados, sino mejorados, ¿no? Uno de los resultados, por ejemplo, para Mexicali y para Tijuana es que el espectro de diseños que ellos utilizan para diseñar su estructura, pues tiene cierta forma, se sube en unas partes, se mantiene constante y luego baja. Y por ejemplo, los resultados que encontramos es que esa forma puede ser mejorada, cambiada. Y así que ahí está ya una aplicación directa. Pero si lo lleva el científico, el ingeniero va a decir, bueno, pues, ¿y dónde estoy yo? O sea, al que lo debe llegar, nosotros creemos que el que lo debe llevar a la demanda del cambio de legislación son ellos. Nosotros iríamos con el respaldo de nosotros, hicimos las mediciones, nosotros podemos explicar los resultados y en base a qué método. Y en la medida en que los dos hablemos el mismo, tengamos la misma visión y tengamos el mismo nivel de conocimiento, como decía Francisco, nuestro papel es estar ahí sentados investigando, pero lo que estamos aprendiendo lo queremos transmitir, no guardar ahí en el cajón, ¿no? Entonces, yo creo que está dando, porque nos ha tomado años, pero tenía que darse, y yo creo que ya está empezando eso. Genial. Obviamente, y esto va a redundar a un mayor beneficio para todos. No es nada más de aplicar una investigación para un bien muy particular. Yo no lo entendería así. Yo siento que la investigación que se da a nivel institucional, en este caso del CICESE, bueno, es para un bien común, es un bien mayor. Y ahorita pues decía Luis, bueno, ya tiene 12 años en Tijuana trabajando. Mexicali sabemos que ahí sí les pega por las características del suelo, les pega muy fuerte. Nosotros, aunque estamos en el mismo pedazo de que se llama Península de Baja California, bueno, nos repercute menos por las condiciones de nuestro terreno, ¿no? Gracias a Dios tenemos mayor resistencia. Pero si nosotros, los constructores, la parte técnica que decía Luis, bueno, esta es la parte de investigación y esta es la parte técnica, nos juntamos, que de hecho pues creo que Luis en alguna ocasión ha estado con nosotros en algún desayuno por ahí en el colegio. Bueno, esto es para llevárselo realmente a nuestras autoridades y decir, mira, esto es lo que se puede cambiar en la ley y en el reglamento respectivo de edificaciones. Y muy particular en las ciudades, porque hasta hace poco tiempo nosotros en Ensenada contamos con un reglamento de edificaciones. Antes nos regíamos por la ley y el reglamento estatal. Uh-huh. Y te estoy hablando casi todos los municipios, ¿eh? El que primero empezó a tener su reglamento a nivel ciudad fue Mexicali y Tijuana y luego pues nosotros. Nosotros aplicábamos una ley y un reglamento estatales, pero como dije anteriormente, no necesariamente tiene que ser lo mismo aplicarse aquí en Ensenada, porque entonces haríamos unas estructuras muy costosas, y es lo que realmente estaba sucediendo, sobre todo con toda la obra pública que es educativa. Me consta porque me tocó construir algunas aulas del gobierno del estado con proyectos que venían de la secretaría, en aquel entonces era SAOPE, ahora sí DUE, venían uniformes, o sea, es prototipo para todas las ciudades de todo el estado. Lo que tú hacías en Mexicali lo tenías que repetir en Ensenada, y no necesariamente, porque resultaba un edificio muy caro, muy costoso. Conforme nosotros nos vayamos, voy a mencionar el coeficiente sísmico, nos vayamos acercando a la unidad, si el coeficiente sísmico lo hacemos igual a 1, pues estamos haciendo una estructura, un búnker, estamos haciendo una estructura súper reforzada, sin necesidad. Para eso son esos datos que el CICES, y muy en particular pues está siguiendo Luis, es para que nos digan un equilibrio, ¿no? Mira, la media, para que el costo-beneficio, bueno, sea un beneficio muy alto, con un costo, pues no muy bajo, pero sí que no se nos salga de la bolsa, porque entonces nadie construiría, ni la IPE, ni el sector público, pues sí, lo que falta es el dinero, imagínate. Entonces, para eso es la investigación, para llegar a ese equilibrio. Lo óptimo no se da, porque tenemos sorpresas, y ya lo hemos visto, les ha pateado en Japón, que de repente, yo me acuerdo, ¿qué año fue, Luis? Kobe, 95. En el 95, 10 años después del sismo de México. Se quedaron así con la boca abierta los japoneses, pues decía, ¿cómo? Pues si somos bien fregones y le metí mucha lana y pues nuestras, ¿cómo? Bueno, así es esto. Entonces, en base a eso, por eso se van dando estadísticamente después nuevas informaciones de la investigación. Bueno, en base a lo que sucedió, pues vamos a ponernos a estudiar. México fue también un ejemplo de eso, 85, entonces dijeron las autoridades, espérense tantito, vamos a revisar nuestra ley, nuestro reglamento, ¿no? ¿Qué está pasando? En función de eso salió un nuevo reglamento, que fue obviamente mejorado. No, y hay que darle el reconocimiento también al Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, porque sí estuvieron presionando bastante, ¿no? O sea, les dio trabajo promover esto del reglamento municipal. Sí, de hecho se dio conjuntamente con los arquitectos también, los colegios de arquitectos, ingenieros, y esto ya venía a nivel estatal, o sea, estábamos pugnando para que esa ley y reglamentos estatales pues se hicieran en cada municipio, por lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Porque definitivamente no puedes aplicar la misma formulita, la misma regla para cualquier municipio, independientemente que estemos en un área relativamente pequeña, ¿no? De territorio. Luis. Sí. Pues es un buen paso, ya que cada municipio esté trabajando en su casa, como decía Francisco, a su traje, a su medida, ¿no? No voy a construir igual en Mexicali que en Tijuana y que en Ensenada. Ahora, los reglamentos no se trata de prohibir, sino se trata de qué tipo de construcción, material, alturas, todo lo que manejan en el diseño, son, digamos, más seguros para ese tipo de terreno. A lo mejor a la vuelta de 3 cuadras ya puedes hacer otro material, otra altura, en fin. Así que si ya tenemos reglamento municipal, lo que seguiría es la responsabilidad de obras municipal de irlo esté adecuando. En el caso de Ensenada no hemos logrado la zonificación. ¿Por qué me dirán, por qué empezaste Mexicali, Tijuana y no Ensenada? Porque nosotros aplicamos a un fondo de prevención de desastres de la Secretaría de Gobernación y el Estado financió una parte y la Federación otra. Y el Estado fue el que dijo, empecemos por Mexicali. Como decía Francisco, es donde están las fallas mayores, los terremotos de mayor magnitud. Empecemos por Mexicali. Seguimos por Tijuana porque, bueno, Tijuana es altamente vulnerable, el tipo de suelos, la cantidad de población, su crecimiento, en fin. La topografía también. La topografía, ¿no? Seguiríamos con Ensenada. Entonces, ahorita estamos en la parte de buscar fondos para microzonificación de Ensenada. Pero si ya tenemos un reglamento y si la comunidad ingenieril demanda esa microzonificación, nos es más fácil a nosotros, porque ya es la demanda de un cuerpo tan importante como el Colegio de Ingenieros, de un municipio quizá y de una institución científica. En todo caso, el municipio, el colegio, lo que diría, y es lo que dice en México, y si está el CICES ahí, ¿por qué no han hecho sus mapas? Bueno, porque somos una institución nacional, ¿no? Pero aquí sería una buena oportunidad de decir, municipio, colegio, solicita que CICES haga una propuesta. Nosotros hacemos la propuesta y se va a México, pero si va sustentada con el apoyo de ellos, toma más fuerza. A la hora de evaluarlas y decir esta sí, esta no, es como viene más apoyada, se da, ¿no? Y así que estaríamos conociendo nuestro casa local. Y es que pasa esto también, o sea, vas viendo las ciudades, por ejemplo, yo digo de broma que ya Ensenada ya parece ciudad, pero realmente no tenemos edificaciones altas. Entonces también es otro de los parámetros que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No cualquier edificio le vas a aplicar el rigor de hacer una estructura sismorresistente porque no lo amerita. Entonces, el reglamento estatal, si no mal recuerdo, hablaba de 20 metros para arriba, ya entonces tienes que aplicar todo lo que te digan en función a eso, hacer una estructura sismorresistente. En Senado todavía vemos, por ejemplo, ¿cuál es el edificio más alto? El hotel este que está en el Boulevard Costero, ¿no? Entonces, las ciudades conforme van creciendo, la capital que es Mexicali, bueno, pues ya empezamos a ver edificios más altos, Tijuana no se diga, entonces demandan precisamente más pronto este tipo de información y más rápido el que se apliquen ya con reglamentos y legislación pues ya oficial, ¿no? Como decía anteriormente, no me la voy a aventar yo si la autoridad no me lo autoriza, porque por ahí tenemos que empezar, que nos den una licencia de construcción y ya la autoridad pues le dará el ganchito y te dará la autorización y la licencia para construir. Eso es lo que sucede, las ciudades grandes, por eso es que están más actualizadas. Urge tener más esa información. En Ensenada todavía como que sí lo requerimos, estamos en tiempo. No hay que esperar que nos venga ese futuro, ¿no? O sea, no hay que esperarlo. Lo que hemos hablado en tu programa aquí, Carmen, de las vialidades, que gracias a Dios ya me hicieron caso. Ahí la Gastelum, en ese tramo, ya se hizo un solo sentido, sí. En la Avenida Obregón ya se hizo otro sentido. O sea, es lo que tenemos que hacer, pares viales, una en un sentido y la paralela en el otro, para que no nos lleguen las ciudades grandes, igual que las ciudades grandes, con problemas de congestionamiento de tránsito vehicular, ¿no? Y lo que yo he entendido aquí de parte del maestro Luis Mendoza es que los estudios ya se tienen. No se va a gastar dinero en estudios, ¿no? Ajá. Sino hay que buscar fondos que están disponibles para la prevención. Sí, el método ya se tiene, las personas que lo desarrollen y que lo hagan las mediciones ya lo tenemos. Lo que falta es el recurso para hacer los viajes, hacer las mediciones, procesamiento de datos, todo eso ya se tiene. Estos recursos los hemos conseguido con fondos de prevención, no hemos querido incidir en las arcas municipales, en los impuestos municipales, sino lo que andamos buscando es dónde hay fondos de prevención. Encontramos por ahí internacionales, Naciones Unidas, así es que hay que identificar dónde hay fondos de prevención y aplicar. Lo que decía hace rato es que si además en nuestra propuesta va el nombre de más instituciones, toma más fuerza. Por ahí un investigador está haciendo un trabajo de estudiar las fallas de todo el norte de Baja California y me decía, ayúdame a conseguir cartas de apoyo de Mexicali y de Tijuana. En cuanto les comenté del proyecto, dijeron sí. Digo, nomás me preguntaron, ¿no hay que poner dinero? No, nomás que tú usarás la investigación, los resultados y que son para ti importantes. Esas cartas tienen mucho peso. Así es que eso es lo que yo comentaba de hacer enlaces, hacer convenios de cooperación, no necesariamente de dinero, sino de cooperación. Con nuestro colaborador de la iniciativa privada, el maestro en ingeniería Francisco Ornelas, y nuestro colaborador del área científica, el maestro en ciencias Luis Mendoza, investigador de CICESE, ex alumno de, egresado, la palabra, egresado de la UABC, y el maestro Ornelas de la UNAM. Soy Puma, aunque andaba muy mal en fútbol. Pena. Pues a veces, aunque no queramos criticar un poquito al gobierno, pues quizás haga falta señalar ciertos detalles de por qué. A ver, Luis, sí, quiere. No, al gobierno hay que criticarlo, pero con fundamento. O sea, nadie se debe molestar porque te critiquen, siempre y cuando la crítica sea constructiva. Y con un buen fundamento. Yo agradecería a alguien que me dijera, oye, estás mal en esto. Se lo agradecería toda la vida. No más eso. Ajá. Sí, y aparte de la crítica, yo también, yo soy receptivo, ¿eh? Yo, como los buenos catchers, agarro la pelota. Si realmente va a mejorar el comentario, la idea o la propuesta que nos hagan. Si no, pues olvídate, pues yo no la acepto, ¿no? Obviamente tiene que ser para mejorar, para subirle dos rayitas, ¿no? A lo que tenemos actualmente. Aquí que no se nos olvide, obviamente, que el sector público está precisamente para servir al público. Entonces, no tienen por qué, pues, fastidiarse ni enojarse, ¿no? Simplemente están ahí porque quisieron estar ahí. Y lo menciono porque aquí en Ensenada se ha detenido precisamente por la falta de voluntad política. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. En este caso es una sola persona que... Mira, Carmen, tampoco... de hecho, te voy a decir una crítica que a mí me cayó muy bien y la sigo. Cuando empezamos el radio, ¿te acuerdas? 2004, que me reuní con el Colegio de Ingenieros, como decía, desayunamos por aquí. Yo visité al ejército y les puse el proyecto y dijeron, qué bueno, dice. Me dijeron, ¿por qué no lo empezó hace 10 años? ¿Por qué lo empezó en Tijuana y no lo empezó en Ensenada? Me lo dijeron. Dije, tiene razón. Dije, no lo empecé. Dijo, lo presenté en Ensenada, pero no me hicieron caso. Y sabe la crítica que me hizo y el llamado a atención. Debió haber insistido usted. Y sí, cierto. Por eso soy tan terco ahora. Entonces, mi obligación es insistir. Si yo sé que es algo que va a servir, tengo que insistir. Y si nos encontramos a un mal funcionario que no entiende, pues tenemos que insistir y seguir insistiendo. Bueno, pero al final de cuentas, bien dijo Luis, tenemos que conjuntarnos los que nos dan esa herramienta y los que la aplicamos para entonces llevarle a los que nos gobiernan una propuesta, ¿no? Esa propuesta, como todas las acciones en este planeta Tierra, tienen costo, tienen esfuerzo, tienen tiempo que invertirse, ¿no? Todo cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, la parte que siempre nos hace falta, pues es la gasolina, que es el dinero, ¿no? Entonces, hay dinero de gobierno que se debe tomar para este tipo de acciones que nos lleven a un mayor confort de los ciudadanos aquí en Ensenada. Y que puedan decir, como por ahí alguien dijo, ¿no? Pues no, aquí en Ensenada no tiembla, pues no necesitamos nada de eso, pues ¿cómo no? O sea, que alguien le diga, ¿no? Claro que tiembla, y pues aquí Luis no va a dejar mentir, pero pues yo creo que si no es diario, en el año, yo creo que sí tenemos aquí registrados en el CICESE sismos aquí en Ensenada, no perceptibles a lo mejor humanamente, ¿sí? Pero ahí están registrados. Y esta persona pues debería acercarse ya, oye, a ver, enséñame con qué frecuencia tenemos los sismos. Bueno, la frecuencia es mucha, la intensidad pues es poca, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que es la diferencia, nada más, el saber pues aplicar los términos, pero sí somos una región sísmicamente hablando de mucha frecuencia, altamente frecuente, o sea, frecuentemente está temblando, no lo sentimos. No esperemos, como decíamos ahorita en el corte, no esperemos a que nos llegue de veras un buen sismo que nos ponga un buen susto, y entonces sí tratar de sacar al niño del pozo, ¿no? Porque a lo mejor ya va a estar ahogado. Uh-huh. Ensenada, en muchas cosas todavía se pueden corregir muchos detallitos que a lo mejor se nos fueron por tiempo, por malos gobiernos, etcétera, pero todavía es controlable. Ensenada lo podemos modelar todavía, es una ciudad medianona, pues, que no es la gran urbe, no es el pueblo de hace 30 años, por eso es que todavía la podemos modular en cualquier sentido. Y si ahorita está esta propuesta, y como bien dice Luis, desde hace años está la propuesta para que en Ensenada tengamos estos mapas, esta cartografía, esta información, toda esta herramienta, bueno, pues entonces nada más es que hay que echarle gasolina al carro que trae Luis, pues Luis sabe manejar el carro, sí. Entonces, a empujones pues no va a llegar nunca, ¿no? Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. De regreso con ustedes y con el maestro en ingeniería Francisco Ornelas y el maestro en ciencias Luis Mendoza. Quiero aclarar que nos referimos al director de Protección Civil, y aquí están los micrófonos disponibles para todos. De bomberos, director de bomberos, me corrigieron, director de bomberos y Protección Civil. Aquí puede venir y exponer también ante la comunidad, podría ser con ustedes, cuando él quiera, ¿no? Sabe que aquí nos gusta tener informada a la comunidad ensenadense, y pues, o que lo exponga a través de otro medio, pero que aclare por qué se opone al programa de prevención sísmica. O por qué se opuso, por qué se oponía, quizá haya cambiado de opinión, pero que nos lo diga. Es de sabios cambiar de opinión. Uh-huh. Bueno, aunque no cambie de opinión, nosotros estamos ya decididos a esto, ya no, como decíamos, ya no lo detienes. Mira, tenemos buenas señales, porque el siguiente año la universidad está programando el primer encuentro binacional de ingeniería sísmica, donde van a traer los californianos con sus experiencias, y todos los que estemos aquí haciendo algo vamos a participar. Entonces va a ser un foro donde todos los que tenemos la idea y las ganas y la voluntad de mejorar a la comunidad, los vamos a ir a exponer. Y ahí van a ser, así empiezan los cambios, ¿no? Ya tenemos el reglamento, pues nomás revisemos la parte del capítulo sísmico. Si pues Francisco dice, invitamos a Cicese ahora que nos diga qué necesitamos para mejorar el capítulo sísmico, pues a lo mejor podemos contribuir, porque como decía, a lo mejor están construyendo más caro y no tan resistente. O sea, yo entiendo que resistencia no nomás echar más concreto y varilla, puede ser que estés haciendo una estructura demasiado rígida, que con sismos de distancias cercanas son más vulnerables, ¿entiendes? ¿Qué es lo que hace México? México hizo zonificación y en base a ello dice, mira, aquí construyo de tal forma, aquí construyo de otra forma. La Ciudad de México. Sí, es. Nosotros lo hemos comentado, es muy difícil conseguir dinero para estudio. Entonces, cuando consigues el poco dinero, lo tienes que invertir en lo mejor que tú creas que le va a servir a la comunidad. Y nosotros sentimos, y es la recomendación que te hacen en todo el mundo, lo primero que debes tener una ciudad con amenaza sísmica, mapas de zonificación sísmica, donde te digan qué sucede cuando pasa la onda sísmica, qué velocidades se transmiten, qué periodos, en fin, ta, ta, ta. Y actualizadas, ¿no? Porque se van generando datos. Así es. A medida que pasa el tiempo y hay que analizarlos todos. Sí. Así es, esto es estadístico, ¿no? Algún día, Luis, tú, yo, nos vamos a morir. Espero que todavía nos aguanten un rato aquí, como por ahí alguien me dijo que vivamos otros 50 años más, ¿no? Pero a final de cuentas, sí, en vía de lo que sucede, bueno, vas aplicando, válgame la expresión, a lo mejor aquí Luis sí me entiende, al prueba y error, ¿no? O sea, vas a la prueba y error, pero a final de cuentas, sí, esos datos estadísticos son muy importantes. Aquí, fíjate que me interesa mucho esto del Congreso Foro que menciona Luis. ¿Es el año que entra? El 20 de mayo del año que 2010, lo acaban está, de lanzar. Está muy ayer. Interesante, es el primero. Sí. Entonces, que se sigan dando, que no sea el primero y el último, que se sigan dando este tipo de foros donde nosotros podamos alimentarnos, el CICESE, pues llegar a llegar a comunes de California, con Baja California, y decir, bueno, este es el justo medio que platicábamos hace rato, para que podamos hacer unas estructuras óptimas, entre comillas, ¿no? Porque lo óptimo pues, está medio difícil. Pero esto es muy interesante. De ahí se puede derivar de esa información, con las memorias que se tengan, venir a sentarnos a ver nuestro reglamento. En el capítulo donde habla de las estructuras, entonces ahí sí decir, a ver, en este congreso, en este foro, se trató esto y estas son las memorias y estos son los datos que nos están dando ese foro. Vamos aplicándolos al reglamento, que nos vayamos rigiendo y conforme vaya pasando el tiempo y conforme vayamos teniendo sucesos, que ojalá y que no, ¿verdad? Ojalá y que nunca tengamos ni un suceso que lamentar. Bueno, vayamos modificando el reglamento, pero ya tenemos una información muy rica, porque aquí en California sí también les pega y ellos tienen todo el dinero del mundo, ¿eh? También en Oakland, en ¿qué? También el 89. ¿Nueve? Les pegó duro y también se quedan con la boca abierta, ¿no? ¿What? O sea, pues sí, definitivamente. No es que, como decía Luis, le voy a meter todo el dinero del mundo a una estructura para que no se me caiga, entre comillas, ¿no? No, simplemente esto es, hay que tomar en cuenta eso para después, a futuro, no volver a cometer el error que cometimos. Hablando de lo importante de que las ciudades, pues específicamente las de nuestro estado, que ya se va avanzando con este programa para prevención sísmica en las 5 ciudades o 5 municipios, ¿no? Para completar su idea, maestro Ornelas. Sí, es que ahorita volviendo al tema de los mapas. Actualmente nosotros, los constructores, bueno, cuando vamos a solicitar una licencia de construcción, primero, el primer paso es la factibilidad, si el uso del suelo te lo permite hacer la edificación que quieres o pretendes construir. Entonces, ya teniendo el mapa, con estos datos, nosotros podemos traslapar y hacer la combinación de la Dirección de Desarrollo Urbano, de control urbano, perdón, ya fácilmente puede tomar la decisión sin temor a equivocarse de que puedes construir ese edificio en ese terreno con las características sísmicas y todo, porque ahí tienes la información en tu escritorio. Entonces ya no tendrías que tener mucho tiempo perdido ni al propietario de la obra, ni a nosotros los constructores de estar dando vueltas y vueltas, ¿sí? Entonces todo esto pues debe de ser encaminado para un bien mayor, decíamos anteriormente. Si esto va a ser para irnos de regreso, irnos de reversa, pues yo no le entro, ¿no? Y yo creo que Luis tampoco. Esto obviamente es para un bien mayor, es aumentarle 2-3 rayitas a lo que tenemos actualmente. Y se van a facilitar las cosas, la tramitología se va a hacer mucho más ágil, se van a dar las licencias mucho más rápido y el que esté detrás del escritorio, sin temor a equivocarse, la va a dar con esa seguridad de que está respaldada por una investigación seria y respaldada por los colegios de arquitectos e ingenieros, que a final de cuentas son las herramientas que nosotros usamos. Nuestro cliente no le interesa, él nomás que no se caiga, ¿no? Y que quede bonito y que no se caiga y que el costo tampoco se le vaya a salir de la bolsa, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Nos beneficia a todos. Sí, mira, un mapa que yo creo que el primer mapa que recomendamos hacer es el de cómo vibra el terreno en cada punto. ¿Qué sucedió en México en 85? Nadie se explicaba por qué el terremoto había ocurrido en las costas de Michoacán y en Michoacán no había pasado nada y en México se habían caído los edificios. Y se habían caído en una zona muy específica, la zona centro, ¿no? La explicación fue que hay un efecto que se llama resonancia, que los ingenieros conocen muy bien, que es cuando el suelo se mueve a la misma frecuencia del edificio. Entran en resonancia, se acoplan en el movimiento y se multiplica el movimiento en el edificio. Ese mapa tan sencillo de hacer, deben de tener todas las ciudades. Con ese mapa tú eliges para ese tipo de suelo qué altura, con el material que tú quieres usar, digamos bloque, qué altura puedes hacer. Ni quedarte en la mera altura, te puedes pasar, a la latinoamericana no le pasó nada. ¿Por qué? Porque la latinoamericana vibra a una frecuencia diferente a la Alameda. Entonces, bien sencillas cosas, bien sencillas como el mapa ese y como la altura del edificio, el tipo de material, se pueden hacer y se mejora muchísimo la seguridad sísmica de una estructura. Y no tienes que ponerle más varilla, ni más concreto, ni más, sino nada más identificar qué frecuencia le vas a poner al edificio y en qué suelo lo vas a poner. Ese tipo de cosas tan sencillas debe de estar en los mapas. Y en términos como hablan los desarrolladores de proyectos de software, ¿no? O sea, se van haciendo más amigables los diseños. O sea, ya los que diseñamos ya no tenemos que andar rebuscando y rebuscando fórmulas y fórmulas y números tras números. Simplemente es ese traslape de información que te dice, bueno, esto está en ese terreno, así lo tienes que aplicar. Bueno, y vámonos, ¿no? Ahorita lo dijo Luis, eso es realmente a lo que queremos llegar, que sea práctico, que lo práctico redunda en beneficio económico, en beneficio de tiempo, de ahorro, y no rebuscarle y sacarle la vuelta y volverle a rebuscar y usar chorro mil métodos que pueden existir y a final de cuentas no tienes una estructura segura, porque al final no está reglamentado, no hay nadie que te diga estás mal, esa es una realidad también. Entonces, del lado del sector público, pues no está quien te esté calificando, porque en base a qué, ¿no? Entonces, si haces estos traslapes de mapas y de información muy concentrada, haces resúmenes, bueno, entonces vas a llegar a definir rápido y seguro. Sí, es lo que hacen los californianos, ahorita que lo comentaba hace rato. Ellos tienen un reglamento que lo han venido modificando cada que viene un terremoto y les da una lección nueva. En el 33, el sismo de Long Beach les dio una lección nueva, cambiaron toda la construcción del tipo de escuelas. En el 89 de San Francisco cambiaron todo. Entonces ellos están siempre investigando para cambiar sus reglamentos. Lo que hicieron los turcos es que como es una falla, la de Turquía, gemela de la San Andrés, muy similar el ambiente tectónico, los turcos dijeron, pues mira, ¿para qué hacemos reglamento? Traigámonos el californiano y lo copiamos y lo ponemos aquí. Y lo hicieron. En principio. Sí. Viendo un terremoto en Turquía en el 99, donde se cayeron una gran cantidad de edificios. Y lo primero que pensaron los californianos es, no sirven nuestros reglamentos. Uh-huh. Y corriendo a Turquía. Y lo que encontraron es que sí sirven los reglamentos, lo que no sirvió allá fue la corrupción. O sea, se dijo que se iba a hacer y no se hizo. Ah, ese es otro tema para otro, para la próxima. Pero aquí en México no hay corrupción, ¿verdad? No, aquí no. Estás hablando de otro tema. Es otro tema. Estoy hablando de Turquía. Sí, bueno, me habías asustado. Sí, me refiero a Turquía de que no hicieron lo que iban, no dijeron lo que decían los planos. Lo decían los planos, no allá afuera. Bueno, con eso continuaremos la próxima vez. Tenemos un minuto para despedirnos cada quien. Yo digo, insisto, las cosas buenas se vale copiarlas. Sí. Nos decía un maestro en clases, y él ahí en clases, yo estaba, que era séptimo, octavo semestre, decía, si ustedes van a construir un edificio en medio de otros dos, ¿qué hacen? La respuesta es bien sencilla, fíjense cómo están funcionando, la edad que tiene cada edificio, y si el edificio de la izquierda está mejor que el de la derecha, copien, copien el diseño del de la izquierda. Se vale copiar, ya no van a estar en aulas, y se vale mejorar también, obviamente, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, hay mucho de qué hablar, el capítulo es muy extenso, uh-huh. Y yo me quedaría con, yo creo que pasamos a una nueva etapa que es ahora sí ya, de mi parte creo que yo ya aprendí a comunicarme un poco mejor, ¿sí? Sí. Y ahorita lo que busco es precisamente eso, la comunicación, qué me puedes enseñar, qué puedo yo enseñar a usted. Y más que somos un centro de investigación público y que nos debemos a la comunidad y tenemos que estar viendo cómo mejorar el nivel de vida de la comunidad y la seguridad. Pues muchas gracias. Los invitamos a escuchar a nuestro siguiente invitado de alumno todavía de la Escuela de Artes. Sí, así es. Ah, muy bien. Él trae una invitación. Adelante. Para todos nosotros. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Tu nombre, sí. Sí, buenas tardes. Primero que nada, gracias por el espacio y saludo a los compañeros aquí en cabina. Soy Francisco Buelna y soy estudiante efectivamente de la licenciatura en Artes Plásticas de la UABC. La primera generación que aparece por acá en el municipio. Uh-huh. Y bueno, básicamente dentro de mi desarrollo artístico, pues trato de involucrarme en proyectos que tengan que ver con la conciencia ambiental y bueno, cosas propositivas. Y bueno, en este caso colaboro con la Asociación Civil Haciendo lo Necesario, que es una asociación de la localidad que se dedica a promover campañas de conservación de sitios naturales en la zona urbana. Y bueno, nuestra invitación está dentro del marco de la primera semana Haciendo lo Necesario por el Medio Ambiente, que básicamente es la presentación o el resumen de todos los proyectos que hemos desarrollado durante el 2009, una campaña que se llamó Ecoresponsable con Ensenada, las famosas caminatas ecológicas que entiendo que mucha gente de la ciudad ha participado, un concurso de libretas ecológicas. Y bueno, dentro de este marco hemos tenido actividades desde el domingo 15 de noviembre. Empezamos en el CEARTE, ¿no? Con el informe de las caminatas. Hoy miércoles tuvimos una plática, acabo de salir de ella, en el Teatro Benito Juárez, con chicos de secundaria y preparatoria. Setmar, me parece, la secundaria 54. Y me parece que también había de CONALEP. Y bueno, básicamente tomamos el tema de la lagunita, que es uno de los temas centrales de esta semana. La lagunita del Ciprés, la que está ubicada detrás de la Fender y detrás de estos del cine, ¿no? Esta nueva plaza que tenemos en la zona sur. Y bueno, estamos por finalizar la semana. Tenemos la última actividad este sábado. Y antes de esto tenemos una intervención mía en el marco del arte, ¿no? Y bueno, estoy presentando una colección de imágenes de 3 años ya que tengo saliendo a la lagunita, en los meses de migración, en las estaciones secas también. Y pues es un trabajo que ya ha dado sus resultados. Y bueno, nuestra presentación será mañana jueves en el restaurante La Contra, ubicado en la calle Octava y Obregón, me parece. Si no equivoco, enfrente del Parque Revolución. Y bueno, la idea aquí es presentar el trabajo y invitar a la ciudadanía a que asista. El costo es de 100 pesos, no nada más estamos cobrando por cobrar, sino que se incluirá y un pequeño cóctel, algunas bebidas y alimentos, y a su vez pues tendremos una plática a cargo de la oceanóloga Ruth Rosas, que ha sido activista e investigadora a lo largo de mucho tiempo de la zona, en la lagunita. Y bueno, pues ahí es la manera en que podemos aportarle un poco de información. Y bueno, aquí lo interesante es que esa es una propuesta diversa, porque no estamos utilizando el espacio interior del restaurante en sí para hacer la exposición. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, yo me enfoco mucho a utilizar espacios alternos. En este caso, el restaurante cuenta con una barda que tiene una especie de marcos en metal donde instalaremos las fotos. Entonces, prácticamente es una galería las 24 horas, los 365 días de la semana, que he producido en material resistente a la intemperie. Entonces, es una oportunidad para que tanto transeúntes como peatones pues puedan disfrutar de las imágenes. Y básicamente es eso. ¿Tienes algún teléfono para mayor información que te puedan llamar? ¿O un correo que quieras dar? Ok, sí, pues es más fácil con el correo, ¿no? Porque después con el teléfono con lo que tú gustes, sí. es difícil. El correo es haciendolonecesario@gmail.com. Mm. Es el correo y bueno, ahí cualquier informe. Y bueno, les repito, la hora es a las 7, de 7 p.m. a 9. La admisión es de 100 pesos con derecho a degustar vino de la región y algunos alimentos. El restaurante es La Contra, enfrente del Parque Revolución, en la calle Octava. Pues muchísimas gracias por tu invitación. Ya a nuestros radioescuchas les recomendamos que se den una vueltecita por ahí. Gracias, ingeniero Nelas. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio.